algo, ¿qué? Eso es como el internet, haga lo suyo. Por ahora no los vamos a usar. Voy a poner el parlante aquí para que pueda sonar, pero aquí no hay ustedes dos para que ustedes dos para ahí no. No soy yo. ¿Qué usted? Yo creo que es mala idea. Ahí abajo. Yo creo que es mala idea. ¿Por qué? Es que le encanta. Sí, sí, sí. ¡Ah! Ese es el locutor que tengo. ¡Gracias! Niña caliente. Caliente. Habla un poquito. Un retoque. Sí, sí. Estoy bien. Línea, salió. Me falta más color de ese lado. No, mija, déjeme que. Sí, sí. Sonido. Uno, sí, sí. Estamos en mitad. Alabemos. Oremos. Oremos por la Sagrada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién? Jesucristo. ¿Quién es ese? Sí, damas y caballeros, estamos aquí en la siguiente línea. Sí, ¿con quién hablamos? Conmigo. Conmigo. Migo, ¿cómo estás, Migo? Ay, ay, ay, ay. ¿Usted qué? Nada, aquí mío, oyéndolo. Qué cuca. ¿Qué? Esas palabras no se dicen en internet. ¿Qué? Amor, ese no es. ¿Qué? Pasa. No la agresión. Que le da la muchacha. Eso tiene demanda. Oh. ¿Aló? Sí, sonido, sobre rueda. ¿Quién está hablando? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habló? Con Hortensio. Hortensio, con Alberto. ¿Con Alberto? Sí, que le dijo. Ah, con Fabio. Con Fabio. No, mi iglesia no es el mismo. Bueno, estamos inspirados en este momento, creando algo sensacional. Con los chicos, chicas, ellos y ellas. Sí, ajá, Hola, ¿quién eres? Yo soy Juancito. ¿Qué? Sí, ¿dónde vienes? De aquí te partí. ¿Tiene gripo o qué? Ajá, a ver. Hola. Yo le estoy diciendo, pero no hay caso. ¿De qué? Caso. ¿Qué hago? ¿Qué hago si mi mujer? ¿Cómo es? ¿Qué hago si mi novio deja ser hermoso? Mozo. Ya sabes, ¿no? Me le río de la risa. Listo, bueno, entonces vamos a hacer una pregunta ahí para que haya un tema ahí entre broma y seriedad. ¿Qué es el paisaje? Quiero que me cuenten para ustedes qué es el paisaje. Uy, yo no sé, pregúntale a ella. Contesto que se ubica en cualquier parte del mundo. La educación primero, muchachas. Contexto, lugar, pues la misma mía. Bueno, hablen, es que lo estamos esperando. No, ese no sirve. O sea, está utilizando este. Hola, soy tu peor pesadilla. Hola. Mí. No, no me refiero a eso. Se estaba limpiando. No, me Eso no es a cookie. Vamos ahora. No, eso tiene un poco de gusto. Sí, sí. Más bien, este muchacho no produce nada. Nada, pero nada. No produce ni